Nosotros usamos los diezmos, las ofrendas, para no solo enriquecernos a nosotros, que eso es el punto. Ahora, hermano, vas a cerrar tus ojos y disponer tu corazón. Vamos a dar gracias, vamos a ofrendar. Declara sobre tu vida toda bendición. Hola amigos de Metal Corrosivo Radio Digital, aquí les mando un abrazo, tu amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla, y pues de aquí desde Metal Corrosivo, desde Laredo, Texas, para hasta México y al mundo, toda la bienvenida a larga vida al metal latinoamericano con sus siglas Metalano, güey. Y qué mejor manera de iniciar Metalano, me voy a callar en chinga el hocico, voy a callar el Metalano, güey, porque estás escuchando a Narcocracia. Ahí me mando un abrazo a mi brother Don Leandro. Y me voy a callar el hocico. Vamos a terminar de escuchar esta rola. Y después de esta rola vamos a iniciar con mi brother Roberto Haro, de la banda de goth gótico, de doom goth metal, de metal gótico doom, y de Alicense con su rola Ocaso. Así que me voy a callar el hocico y seguimos platicando. De todas maneras, ya sabes, antes de ir, saludo a Rocky Terror Radio Digital, donde se va a retransmitir este programa todos los jueves. Los jueves a las 8 de la noche, si mal no recuerdo. Sí, a las 8 de la noche. Y también a Latidos del Metal, donde también se retransmite este programa. Bueno amigos, vamos a escuchar la rola y seguimos con la de mi brother de allá de Idealicense. Vamos a terminar de escuchar esta rola y la otra y regresamos. Que bien te mereces un par de garnatas, amigo. Y yo tengo unos manes tablús aquí que yo te puedo hacer la vuelta. Dale gracias a Dios que soy nacido nuevo, tengo el Espíritu Santo y Jesucristo en mi corazón, porque hace rato estuvieras en la cena de la Virgen. Me dijo, te mando a Nigeria, ese te acaba. Te mata ese man. Se no anda. Pero como no podemos hacer nada por el amor de Dios, la Biblia, las que es cosa, la vaina. Estar en las tinieblas anhelando una muerte que no llegará. amo, soy tu dueño. Ven, amada, hacia mí. Llegó a su fin la esperanza, dándome tu piel. Y bueno, amigos, regresamos a Larga Vida Metal Latinoamericano, el Metalano. Espero que te haya gustado las dos opciones que te di por el Metalano. Primero, te repito, Narcocracia desde Colombia. Así es, Narcocracia, Thrash Metal colombiano. Le mando un abrazo, te repito, a Don Leandro. Búscalos como Narcocracia, están en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Chécalos, consume su música y apóyalos, suscríbete a sus canales, consume toda su merch, todo, para que sigan adelante. Me gustó el mensaje, habla mucho, pues toda la corrupción en Colombia, ¿no? Que hay, el uribismo, el crimen organizado, pobre Colombia, y cómo mi país, Estados Unidos, cómo son cómplices de lo que pasa ahí. Porque, pues es cierto, siempre nos han visto como patrón trasero. Así que por eso el uribismo, Iván Duque, todos estos miembros del crimen organizado, lame huevos del imperialismo estadounidense. Y obvio que tiene mucho material y la hipocresía de las iglesias allá, él lo está remarcando ahí. Excelente contenido, en serio. Muy buena banda, Narcocracia. Y bueno, luego mi brother Roberto Haro, Idealicense. Qué buena rola, combinación de los violines y todo, chingón. Idealicense. Búscalos también. Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbete a su canal, dale like a su música, comparte todo. De fondo, mi gran amiga Dana Duval, Astafmia. Búscala, por favor, consume también su música, sus videos, todo. Ayuda a que llegue a 1,000 suscriptores, que estas bandas puedan monetizar con su talento, para que sigan adelante. Yo he dicho, larga vida sí, pero en realidad el verdadero nombre debería de ser Larga Difusión al Metal Latinoamericano. Pero bueno, ya se quedó el Metalano. Como que ya se los voy a dejarme el Metalano con el nombre. Porque si el metal no está muriendo para nada, al contrario, güey, siguen saliendo bandas. Y qué bueno. Agradecido también con te voy a presentar ahora a esta banda de Torreón, Coahuila, Chanate. Ellos no se desintegraron, dejaron de producir. Le mando un saludo a mi amigo Klaus, de baterista de la banda Murciélagos, quien me habló de esta banda, proyecto que él tuvo con un amigo allá en Torreón, Coahuila. Chanate con X, búscalos. Es la semana pasada te puse la canción de las trompetas de la banda de guerra, ¿no? Mexicana. Ahora vamos con la canción de otro álbum que ellos tienen, que la verdad está muy recomendable. búscalo. Si quieres, pon Chanate con X, Chanate, y pon Paso Redoblado. Ahí está su canal de YouTube y están los álbums, chácalos. La canción se llama Life of Massacre, Vida de Masacres. Vamos a escucharla y regresamos. Que tu alma no sea una más de las rosas de Murcia. Qué rolón, ¿no? Chanate, Life of Massacre, vida de masacre. Y esto era un mensaje, igual te puedes dar cuenta de cómo se estuvo viviendo en ese tiempo. Me acuerdo que ese álbum era del 2000, me dijo Klaus. Ellos estuvieron desde el 2009 al 12, creo. Pero ahí todavía siguen, de repente se reúnen y hacen sus palomazos. Pero en ese tiempo México estaba, pues, ahí estaba el narco en la presidencia. 2000-2012, también en el 2018 no se quedaron tan lejos. Pero por ahí esos tiempos, y era eso, vida de masacre, por eso la musiquita, los narcocorridos y todo. Utilizan mucho combinaciones de nuestra cultura mexicana. Así que chingón. Chanate, así con X, búscalos. Esta se llama Life of Massacre, of Masacre. Búscalos y consume su música. Dale like a su música, difúndela, que es lo que estamos haciendo aquí en Larga Vida Metal Latinoamericano, Metalano. Y dejé la canción de mi gran amiga Dana Duval, de que fue Astatmia con Ciénega de Murcia. Síguela, te dejé la canción completa. Y la verdad, hay que apoyar. Yo la quiero mucho a ella, está en Venezuela, ha tenido sus complicaciones. Pues sí, desgraciadamente por culpa de Estados Unidos, pues Venezuela vive ahí una crisis. Tanto económica y política, pues por lo mismo, por la misma corrupción de Estados Unidos, ¿no? De esta hipocresía con la que se manejan. Pero bueno, toca el turno ahora. Estás escuchando de fondo a Red Animals, amigos de Guadalajara, Jalisco. Le mando un abrazo a mi brother Eric, es con el que tengo contacto. Estás escuchando Dementia. Recuerda, aquí es difundir. Esta canción, la radio, ¿qué hacemos? Repetimos rolas. Y esta canción la hemos puesto muchas veces porque es lo que ofrecemos, tanto en Metalano como en mi otro proyecto, donde también te invito, en Rock y Terror Radio Digital, que este programa se repite, en la premiere es los jueves a las 9 de la noche, para que ahí estés al pendiente. Hacemos difusión al metal latinoamericano, el activismo de estar poniendo las rolas, para que sigan sonando, que es lo que hacen las radios, ¿no? Repetir rolas, como la de Shakira, ¿cuántas veces no la escuchas, güey? No mamen. Pero bueno, vas a estar escuchando aquí a Red Animals, Dementia. Y te voy a poner una canción de una banda que nos contactaron de allá de España. Le agradezco mucho. Nos puedes buscar también en nuestras redes sociales. Metalano en Twitter, @metalano9. Así, Metalano está @de-relatos, es la otra. Metal Corrosivo también, @metalcorrosivo en lo que viene siendo Twitter. Lo que viene siendo en Facebook nos puedes encontrar, y también en Twitter. Bueno, en Twitter es @RockyTerrorRD, de Rock y Terror Radio Digital, y en Facebook así solamente, Rock y Terror Radio Digital. Esta banda se llama Hard Dead. Ellos se consideran una banda de hard rock y new metal, y me contactaron ahí en Facebook, me mandaron el mensaje: háganos, sí, tienes una banda, aquí le damos difusión a tu contenido. Híjole, va a sonar alerta ámbar, a ver si no me corta la transmisión. Espero que no. Ahí les pido una disculpa, porque como estoy transmitiendo del teléfono, me corta la transmisión. Pero bueno, vamos a escuchar esta banda de España, Hard Dead, y la canción se llama Run for Cover, corre por refugio. Así que terminamos de escuchar a Red Animals y pasamos hasta España. Nuestros brothers españoles, del pueblo español, Hard Dead. Así que terminamos de escuchar Dementia de Red Animals y nos pasamos con Hard Dead. Regresamos por el Metalano. Híjole, esta canción que tengo de fondo, cómo me encanta. Y bueno, escuchamos chingón, Hearted. La verdad, me gusta mucho cómo le pegan y el mensaje, lo que está pasando ahorita. Chingón, chingón, excelente mensaje. Hearted, run for cover, corre por refugio. Un abrazo allá a nuestros hermanos españoles. Y pues bueno, agradecido. Ahorita quiero acordarme el nombre. Ay, ahorita me acuerdo del nombre de amigo. Pero hemos estado en contacto. Me mandó su música y todo, y la verdad agradecido. Así como ellos, nos puedes contactar, te repito, en Twitter, @metalano9, @de_relatos, ese es el de terror y metal. También nos puedes encontrar en el otro, Rocky Terror Radio Digital. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Quiero aprovechar también a esta banda que estás escuchando de fondo, Serpentarius. Así también ellos están en Twitter, de ahí los conozco, Twitter. Serpentarius, @Serpentarius. Ahí traen un nombre bien largo, lo verán. Nada más dice Follow Us, algo así, pero búscalos. Serpentarius, ahí te va a salir la banda. Les mando un abrazo. Ellos son de Colombia. Es un black folk metal experimental de Colombia. Así que chingón, me encanta su música. Y la canción que estás escuchando de fondo se llama Manifestaciones. Es una canción que pongo muy seguido porque me encanta. Me gusta un chingo esa rola. Ahora te voy a poner una banda brasileña. En serio, muchas gracias. Me buscaron en Twitter. Ahí me seguían en Twitter y estuvimos en contacto y me pasaron su música. Te repito, tienes una banda, búscanos, contáctanos, síguenos en Twitter. Así le hizo Tribal. Se llama Tribal, déjame te digo bien. Tribal Scream. Es grito tribal de tribus y son brasileños. La canción se llama Solitude. Solitude de Tribal Scream. Metal, trash metal brasileño. La verdad está muy chingona la rola. Y ya saben ustedes que Brasil tiene excelente talento. No sé si su sangre de batucada, de samba, le da un toque muy groovy. Y el metal brasileño es querido en todo el mundo. A mí me encanta Nervosa, independientemente que está enamorado de la diva satánica. No mames, qué música de Nervosa. Me encanta, está muy chingona el thrash metal, thrash death de Nervosa. Cripta, el brasileño tiene algo igual que el mexicano. Y todo latinoamericano es lo que nos caracteriza a todos. Pero hay que sentirnos orgullosos y por eso yo que estoy en el norte volteo hacia el sur. Larga vida metal latinoamericano. Con sus siglas, Metalano. Recuerda, desde Brasil, por el metalano. Así es, y desde Colombia. Así que por los dos metalanos, güey. Si tienes dos agujeros, tres agujeros, pues por el metalano, güey. Que es la voz, el corazón, donde luego emana lo que sientes y lo expresas, ¿no? Con tu voz. Así que va el metalano. Terminamos de escuchar Manifestaciones de Serpentarius. Y luego seguimos con Tribal Scream, Solitude. Así que vamos a escuchar, terminar de escuchar la rola y escuchar la que sigue. Y regresamos aquí a Metal Corrosivo Radio Digital con Metalano. Así que un abrazo. Y no sé si saludé también a nuestros brothers de ahí hasta la Argentina. Lo que viene siendo Latidos del Metal, donde también se retransmite este programa. Así que el Metalano, Colombia, Brasil y Argentina. Metalano en sudamericano. Vamos y regresamos. Bueno amigos, regresamos, chingón, ¿no? Tribal Scream con Solitude. Ahí búscalos en, yo los encontré, bueno, ellos me contactaron en Twitter, así también búscalos, creo que es Tribal Scream Oficial. Y bueno, en YouTube, así puedes ponerle Tribal Scream, ponle Metal Band, te sale Tribal Scream Metal Band. Y ahí están las rolas, la verdad, Solitude, muy buena rola, me encantó. Ese es como, es un trash dead, güey, cabrón, güey. Ahora está con madre. Y ya sabes, manifestaciones de Serpentarius. Esa canción todavía no lanza en el video. Los puedes buscar como Serpentarius o Serpentarius, el Valle de Lágrimas, creo que se llama ese. Y ahí te salen las canciones y ahí checas también. Y está todo el álbum completo de Serpentarius, donde viene manifestaciones. Esta es un regalo, bueno, canciones que platiqué con Aleran y con Leonardo, que son los integrantes de esta banda con los que he tenido contacto. Bueno, seguimos aquí en Larga Vida Metal Latinoamericano, con sus siglas Metalano, y te doy por el Metalano, a Genocida por el Metalano, Genocida Brutal, no, Metal Extremo, ecuatoriano, talento, le mando un abrazo a Daniel Castellanos, brother, es conductor de un programa de radio allá en Quito, Ecuador, se llama Aliación Maestra, y él transmite nuestra radio desde la Casa de la Cultura de esa ciudad, Aleación Maestra, y ahí él está con nosotros. Inclusive hoy jueves estrenamos su programa en Rock y Terror Radio Digital, ahí para que lo cheques. Está fregón, y aparte pues es baterista de esta banda de Genocida, con X, Genocida con X en Facebook, no están en Twitter, están en Instagram y en YouTube. Y esta rola se llama, te digo, No Mueras. No mueras. Dice que se refiere a que cuando quieres hacer sufrir a alguien, no te mueras, cabrón. Si tienes que seguir sufriendo. Ya está chingón. Genocida. Y ahora te voy a poner esta banda también de paisanos de él, de Genocida. Esta banda se llama, hasta te digo, ellos, ay, güey, te tiene el nombre aquí en la boca. Pero la rola se llama Tiempo de Elegir. Y ellos se llaman, déjame te digo bien, porque aquí lo tenía, hombre. Ay, qué coraje. Ahorita regresando te lo digo. Déjame, antes te confirmo bien el nombre de la banda. Que también tuve contacto con ellos. Amigo de, los entrevistó mi amigo Roberto Aro. Y me lo recomendó. Y la verdad, pues agradecido con él. La banda, déjame te digo. Ah, qué coraje. Según yo ya la había apuntado aquí, hombre. Cadena. Espérame, sí, ay, Cadena Perpetua. Ándale, la banda se llama Cadena Perpetua. Y el nombre, ay, pues ya se acabó. Déjame te la pongo entonces. Bueno, déjame primero, dejo otra vez Genocida. Estaba cortita la rola. Cadena con la K-D-N-A. Cadena y la rola se llama Tiempo de Elegir. Cadena Perpetua es el nombre de la banda de allá de Ecuador. Este es heavy metal, clásico heavy metal, chingón. Y te digo, acá Genocida con No Mueras. Y luego sigue también del mismo Ecuador, Cadena. Cadena Perpetua con Tiempo de Elegir. Así que no te vayas, quédate aquí porque te voy a dar por el metalano ecuatoriano. Repito, Genocida y Cadena Perpetua. Vamos a escuchar las rolas y regresamos aquí al metalano. Te la voy a regresar por el metalano. Larga vida metal latinoamericano. Bueno, amigos, regresamos aquí a Larga Vida Metal Latinoamericano. Larga Vida al Metal Latinoamericano con sus siglas. Siglas Metalano. Aquí en Laredo hablamos bien rápido, amigos. Ha sido complicado, a veces se me olvida, pero güey. Y se me olvida. Pero bueno, gracias a la radio he tenido que calmarme a la hora de hablar. Aquí nos entendemos todos, ¿eh? Aquí se cae la gente. ¿Qué chingados dijo este güey? Pero bueno. Acabamos de escuchar, te recuerdo, bueno, Genocida del Ecuador con X, Genocida con X, con su canción No Mueras, y luego posteriormente escuchamos a Tiempo de Elegir, la canción de la banda Cadena Perpetua. Ahí yo los encuentro con KDNA Perpetua, Cadena Perpetua del Ecuador también. Y bueno, ahora acá de fondo estamos escuchando a mi brother también, Javi, de El Dragón Rojo. A él lo conocí en Twitter y tiene su banda. Es de hard rock. Ellos así se autodenominan, pero dicen que son libres y coquetean con varios géneros, con el thrash, con el heavy metal. Y en este caso esta canción está muy power metal, muy fregona. Y es lo que dicen ellos, que le habían puesto Dragón Rojo por una droga muy, muy famosa allá en España. Y quisieron quitar esa imagen y hablar ahora así del héroe, no del dragón rojo. Quitar la imagen de la droga a un dragón rojo. Ya quitando y enfocándose más al metal, ya a lo, pues ya sabes, lo que pueda reflejar un dragón rojo, quitando el tema de la droga. Así que eso te lo voy a dejar de fondo, desde España, El Dragón Rojo. Así lo encuentras en las redes sociales, te digo, yo los tengo en Twitter, pero si buscas El Dragón Rojo y una de las canciones, bueno, pon El Dragón Rojo, porque esta canción así se llama, El Dragón Rojo. Ahí los encuentras en YouTube para que los apoyes. Y vamos con nuestros brothers de este brutal gore metal, que hasta tan brutal que a veces hasta llega a hacerte reír de cómo manejan la situación, todo lo brutal, lo gore, lo, como dicen ellos, el mugrero, la porquería, con Horda Caníbal, y la canción se llama Carne Molida en la Carretera. Es de las primeras que pusimos, pero bueno, recordar es vivir, ¿no? Porque hemos estado poniendo otras rolas. Vámonos con, después de terminando esta canción, nos vamos con Horda Caníbal desde... Tengo entendido que son del estado de Yucatán, México. Así que vamos con ellos y regresamos aquí a Larga Vida a Metal Latinoamericano, después del Dragón Rojo por el Metalano y luego la Carne Molida por el Metalano. Vamos y regresamos. ¡Cómo me encanta eso de carne molida! ¡Qué buena comida! Digo que este brutal luego toca, pues ya acaba siendo un humor negro, pero es brutal todo lo que dice, ¿no? Que ya hasta se maneja con humor, no como la que estás escuchando ahorita de fondo. Amigos, antes que todo, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Ya llegamos al final, lo que viene siendo Metalano. Te recuerdo, aquí transmitiendo en vivo desde Metal Corrosivo Radio Digital y posteriormente retransmitido o como en premier en Rock y Terror Radio Digital. Todos los jueves el Metalano, te vamos a dar por el Metalano, larga vida metal latinoamericano, a las 8 de la noche, Ciudad de México. Y sobre todo, pues agradecido con todos ustedes, repito, por escucharnos, sintonizarnos, y también a Latidos del Metal, que es una estación de radio argentina, que es como una especie de biblioteca de metal de todo tipo de estilos. Tienen todos los estilos y bueno, pues también Metalano ahí tiene un espacio. Así que les mando un abrazo allá a la Argentina, a Latidos del Metal, para que vayas y cheques todo su contenido. En serio, tienen bastantes programas de heavy metal de todos los géneros. Y bueno, amigos, me despido con la música de fondo. Ahora sí que otra vez desde el Ecuador por el Metalano a la banda Aske. La canción se llama December Die. Y me despido con otra banda española que nos contactaron, Bone. Quiero pensar que así se pronuncia Bone. Y la canción Bone-In me gusta mucho. Les pregunté y es un tipo black metal. La verdad está muy chingón. Yo la verdad, en mi opinión, bueno, yo creo que soy el peor. Si existe un catador de metal, ya ves que está el catador, ¿no? Catador de vinos y que, oh, sí, este es uva. Este güey se la pasó por el culo, güey, este por las patas, así, ¿no? Este güey, te dicen de qué tipo de vino, el año, la chingada. Yo creo que si existe un catador de metal, no, hombre, ya me hubiera muerto de hambre. Porque no mames, no le atino nada. Yo dije, bueno, este es como un trash test. No, somos black metal, excelente. Ok, me voy con la banda. Ellos se autodenominan black metal español. Y les mando un abrazo porque nos contactaron, Bone. Ok, y la canción se llama Bone In. Quiere decir con hueso dentro, ¿no? Con hueso. A una persona que tiene hueso. Entonces, Bone In, Bone. Y de fondo, con eso me despido con Aske. Así que el Metalano, el Aske por el Metalano desde Ecuador y España. Con eso me despido. Nos vemos hasta la próxima.